por mi maldito orgullo la dejé marchar. Por mi maldito orgullo, valiente, he perdido este amor. Y para todas las personas que han sufrido de amor, que cantan los seis titanes del Litoral Central. Por mi maldito orgullo, yo te dejé marchar. ¡Ay!